cortando las espinas en sus almitas tan buenas. Los niños pobres caminan sobre la faz de la tierra. Los niños pobres caminan sobre la faz de la tierra. No tienen pan ni juguete en el mes de villancico, solo tienen el desprecio de todos los niños ricos. Solo tienen el desprecio de todos los niños ricos. Pobrecitos. Con mil lágrimas de hambre, con un beso maternal, los niños pobres celebran el año internacional. Los niños pobres celebran el año internacional. Con la tristeza en sus almas y su carita angustiada, ven que otros niños se burlan de su ropa remendada. Ven que otros niños se burlan de su ropa remendada. Y hay que caminar, conocer el mundo. No tienen pan ni juguete ni regalos en noviembre, y esos niños ya sin suerte son más pobres en diciembre. Y esos niños ya sin suerte son más pobres en diciembre. Y se acuestan por la noche con fatiga y con dolor, y soñando con regalos que les trae el niño Dios. Con mil lágrimas de hambre, con un beso maternal, los niños pobres celebran el año internacional. Los niños pobres celebran el año internacional.